dicen que cuando ella baila se agarra y se aprieta de verdad. Me dicen que cuando ella baila se agarra y se aprieta de verdad. Pero ahora se agarró a la botella y yo no sé qué hacer con ella y no para de bailar. Ahora me dejó con la botella y no sé qué hacer con ella, no me puedo ni acercar. Y se pega la boquita a la botella, en la boca en la botella. Pasa encima la boquita en la botella, en la boca en la botella. Baja más, baja más un poquito. Baja más despacito. Baja más un poquito. Baja más despacito. Va saliendo de la boca en la botella, la boquita en la botella. Va subiendo por la boca en la botella, la boquita en la botella. Sube más un poquito. Sube más despacito. Sube más un poquito. Sube más despacito. A ella le gusta jala jala y moviendo la cadera solo piensa en bailar. Si le gusta jala jala con la boca en la botella y ya no puede parar. Sí, a ella le gusta jala jala, está moviendo la cadera, no me puedo ni acercar. Si le gusta jala jala, vio la boca en la botella y ya no puede parar. Me dicen que cuando ella baila se agarra y se aprieta de verdad. Me dicen que cuando ella baila se agarra y se aprieta de verdad. Pero ahora se agarró de la botella y yo no sé qué hacer con ella y no para de bailar. Ahora me dejó con la botella y no sé qué hacer con ella, no me puedo ni acercar. Y se pega la boquita en la botella, en la boca en la botella. Más encima la boquita en la botella, en la boca en la botella. Baja más un poquito. Baja más despacito. Baja más un poquito. Baja más despacito. Va saliendo de la boca en la botella, la boquita en la botella. Va subiendo por la boca en la botella, la boquita en la botella. Sube más un poquito. Sube más despacito. Sube más un poquito. Sube más despacito. A ella le gusta jala jala y moviendo la cadera solo piensa en bailar. Si le gusta jala jala con la boca en la botella y ya no puede parar. Sí, a ella le gusta jala jala, está moviendo la cadera, no me puedo ni acercar. Si le gusta jala jala, vio la boca en la botella y ya no puede parar. Y va jalando la boquita en la botella, la boquita en la botella. Sube y baja la boquita en la botella, la boquita en la botella. Y se pega la boquita en la botella, la boquita en la botella. Pasa encima la boquita en la botella, saliendo de la boca la botella, la boquita en la botella. Va subiendo por la boca la botella, la boquita en la botella. Va jalando la boquita la botella, la boquita en la botella. Sube y baja la boquita en la botella, la boquita en la botella.